El siguiente espacio educativo está dirigido a niños, niñas y adolescentes. Cultura ecológica para el mundo real. RCR presenta El Conuco de Prometeo, una producción nacional independiente de Carlos Peláez, certificado número 22.388, para dar cumplimiento al artículo 14 de la Ley de Responsabilidad Social. ¿Sabes que me quedé pensando en la entrevista que tuvimos el otro sábado con Alexander Blanco sobre la Fundación Esfera y su proyecto con el águila arpía? Impresionante ese trabajo, ¿no? Uno cree que ese tipo de especies están condenadas y resulta que gracias a ellos, los nidos en Imataca han aumentado de 4 a más de 100. Sí, pero me quedé pensando en lo que nos comentó sobre la gente que habita en el lugar. Uno aquí en la ciudad tiende a pensar que todo el mundo vive en un centro poblado más o menos ordenado, pero una enorme parte de la población todavía vive tal cual en la naturaleza. Claro, y cuando vives en la naturaleza tienes que competir, depredar y protegerte de las especies que te rodean. Es difícil imaginarse al humano en ese plan, pero es como decimos siempre, nosotros también somos animales. Pero fíjate qué interesante, esta es gente que vive de cazar, viven de criar ganado, de cultivar algunas cosas, extraer madera y algunos minerales, como vivían los humanos casi que al principio de los tiempos. El problema es que todo eso degrada el ambiente y si esa población crece, no va a quedar nada. Claro, es que a uno le resulta muy fácil decirlo porque vivimos en un mundo diferente. Pero qué fregado para esas personas que llegue alguien de la ciudad y les diga: no, mira, tú no puedes seguir llevando a cabo esas actividades que te dan sustento porque este bosque está protegido. Entiendo. Y lo irónico es que la Sierra de Imataca está protegida como reserva forestal. O sea que en realidad les estás diciendo: no puedes vivir de este ecosistema porque yo soy el gobierno y esa madera es mía. Exacto. Pero entonces, ¿cómo se hace para equilibrar el derecho de esas personas a explotar su entorno con el deseo nuestro de conservar el ecosistema? Pues tal como nos lo contó Alexander, la clave es que las personas que viven del bosque también quieran conservarlo. Pero es muy difícil. Su actividad económica y de subsistencia se basa precisamente en explotar el bosque. Ah, pero es que hay maneras y maneras de explotar el bosque. Y ese es el trabajo difícil que ha hecho la Fundación Esfera, enseñarle y demostrarle a esas personas que pueden explotar el bosque de manera más eficiente y que eso les va a permitir explotarlo por todas las generaciones que quieran. Es decir, que proteger el bosque les permite vivir mucho mejor. Claro. Y lo otro que hacen es enseñarles que hay otras fuentes de ingreso diferentes a la explotación. ¿Te refieres al turismo? Exacto. Alexander nos contaba que transformar a mineros y leñadores en guías turísticos les da mejores ingresos y hace al bosque menos vulnerable. Ahora imagínate tú que finalmente una compañía maderera del mundo moderno convenza al gobierno de que les deje arrasar con esa reserva. Se van a encontrar con pobladores locales que no solo viven del bosque, sino que viven de que ese bosque esté sano y hermoso. Para que veas la diferencia entre imponer las leyes ambientales desde afuera e incorporar a las comunidades locales en la protección ambiental a través de la educación. Lo segundo es mucho más inteligente y mucho más efectivo. Por supuesto, estas fundaciones tan loables siempre necesitan ayuda. Usted puede contactar a la Fundación Esfera a través del Twitter @FundaciónEsfera. Y quién sabe, si se pone de voluntario, hasta lo podrían llevar de paseo a Imataca. RCR presentó El Conuco de Prometeo, una producción nacional independiente de Carlos Peláez, certificado número 22.388, para dar cumplimiento al artículo 14 de la Ley de Responsabilidad Social.